y mueren conmigo las amistades rotas, y mueren conmigo los amores que no fueron, y mueren conmigo las verdades dichas, y mueren conmigo los esfuerzos vanos, y mueren conmigo la ciudad entera, y mueren conmigo la soledad. Generación muerte, vives en este lugar. Y mueren conmigo los días juveniles, y mueren conmigo los deseos de amor. Generación muerte, generación muerte. Generación muerte, generación muerte. No queda nadie para sos. Lo que era fuerte soy debilidad. Los buitres rodean tu cadáver inerte. No puedes sino morir. Y mueren conmigo las soluciones a todo. Y mueren conmigo las alternativas libres en otros cuerpos. Quedará otro calor.